¿Cómo le va, Cintia? Buen día. ¿Cómo está? Bien, Víctor, cuéntenos, bueno, ¿qué es lo que pasó en esta oportunidad con Víctor Vázquez y, bueno, cuáles son las verdaderas problemáticas que atraviesan los trabajadores del petróleo? Sí, a ver, yo creo que falta inversión en seguridad. Se está detrás de apurar todo para tener mayor producción. Se trabaja en condiciones que no son adecuadas. Nosotros veníamos denunciando esto ya hacía bastante tiempo. Habíamos tenido un accidente donde una chica quedó mutilada y otra que quedó con graves consecuencias por la inhalación de gas. Bueno, hemos tenido muchísimos accidentes, venimos hablando de esto, pero siempre no vemos que se ponga énfasis en invertir en seguridad. Así que bueno, nosotros largamos una medida de fuerza, nos convoca el Ministerio de Trabajo a una mesa tripartita para hablar de seguridad. Pareciera que tenemos que llegar a estos extremos para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Así que bueno, vamos a ver qué sale. En esta semana nos estamos juntando en Buenos Aires y vamos a ver qué sale de todo esto para poder seguir avanzando, ¿no? Uh-huh. Compañeros trabajan en una forma un call, es un nuevo sistema que han implementado las productoras de llamar a trabajar a demanda. Esto no solo significa que los compañeros no conocen las instalaciones donde van a trabajar, no tienen los checklists que tienen que tener para saber en qué condiciones están las instalaciones. Y bueno, sucede lo que sucedió, ¿no? Trabajaba acá, aparentemente hubo una falla de válvula, una válvula que estaba, una válvula que la habían repuesto vieja, sin control, sin tener las certificaciones. Y bueno, el desenlace fue la muerte de Víctor, ¿no? Uh-huh. Marcelo, a ver si logramos entender cuáles son las prácticas de las empresas. Entonces, según lo que nos estás contando, los trabajadores no están en un pozo, sino que los ubican en el lugar en el que se los demanda. Correcto. Han tomado esa modalidad justamente para achicar gastos, ¿no? Porque son trabajos que si los necesitan lo hacen y si no, nos llaman. O sea, los trabajadores no están en el pozo. Esa modalidad ha hecho que tengamos muchísimos accidentes, así que nosotros estamos peleando para que no solamente no siga habiendo accidentes, sino que también la gente tenga regularidad en el trabajo. Muchas empresas, si no los llaman, tienen que pagar salario y no tienen modalidad de contratación mensuales o anuales, sino que tienen la demanda, changarines, uh-huh. Una cosa así, ¿no? Claro. Se precariza también el trabajo de esta manera. Estaba buscando datos sobre los registros de accidentes y de muertes de obreros del petróleo. Y hay como varios puntos. Uno dice, los principales responsables son las empresas que tercerizan servicios para grandes petroleras internacionales. ¿Qué significa esto? No es que las empresas de servicio quieran hacerlo de esa manera, se lo imponen. Acá el problema lo tienen las productoras, que han tomado esta modalidad un call como un hábito. Y uh-huh. Bueno, eso es lo que nosotros estamos discutiendo y estamos... Primero que la modalidad un call no figura en ninguna ley de trabajo. Una modalidad impuesta arbitrariamente a las empresas y si no lo quieren no trabajan. Entonces... ¿Qué sucede? Que muchas empresas tienen que subsistir, las empresas de servicios, sobre todo las pymes, tienen que subsistir y lo terminan haciendo con las consecuencias que tenemos acá. O sea, o acá se deja de hacer esto, o acá se termina fundiendo las empresas pymes y obviamente significa que perdamos muchos trabajadores. Todo esto tiene que ver con algo que han hecho que lo han pergeniado, donde... Lo que están tratando es eliminar las empresas pymes para imponer las empresas que son asociadas a ellos, ¿no? Llámese Astra con YPF, llámese SACDE con Pampa Energía, qué sé yo, Manpetrol con Petrolera, ¿cómo es? Hay varias, ¿no? Que están, son subsidiarias de las empresas que son las dueñas de casa, digamos, las que tienen los yacimientos. ¿Esto sucede en digamos, por igual en las distintas provincias? ¿El Estado no lleva adelante controles sobre esas empresas? ¿El Estado pampeano, el Estado rionegrino? Mira, en algunos casos son diferentes, ¿no? Nosotros habíamos denunciado en Río Negro 2 semanas antes de que pasara el accidente, habíamos estado hablando con las empresas, inclusive nosotros habíamos impedido, justamente por seguridad, de que salieran a trabajar y nos terminaron denunciando a nosotros. O sea que nosotros somos culpables de defender la vida de los trabajadores. Esto en una actitud muy muy corporativa de la justicia, porque la justicia, sin llamarnos ni preguntarnos por qué, permite que nos denuncien y nos procesen. Tenemos casos en Catriel y el mismo caso mío, que me denunciaron a mí por no permitir de que las empresas trabajen en las condiciones que estaban trabajando. Y bueno, si esto va a ser así, y vamos a tener muchísimas denuncias, porque yo no voy a sacrificar a los compañeros trabajadores porque a mí me denuncien. Que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Cuando detectemos que haya situaciones de inseguridad, no vamos a permitir que trabajen. Y acá son responsables de las empresas productoras. Bien. Ellos tienen, en la muerte de este compañero, debería haber habido el doble de dotación, en vez de 2, tendrían que haber sido 4, tenían que tener buena iluminación para trabajar de noche, y tenían que tener, por lo menos, en las reglas de oro que le llaman las empresas, el tema de seguridad, donde se trabaje sean trabajos de riesgo, tiene que haber alguien de seguridad y higiene o un inspector, no había nadie. Entonces acá evidentemente hay dolo en esto, ¿no? Porque si nosotros lo veníamos diciendo, sucede, y yo me pregunto ahora qué va a decir la justicia, ¿no? Que nos va a procesar nosotros. Querían una prueba de que lo que estábamos diciendo era verdad. Bueno, 2 semanas después tienen un compañero en un cajón, ahí tienen la prueba, ¿no? No sé qué más tenemos que hacer. Así que a mí no me preocupa la denuncia, a mí me preocupa la vida de los trabajadores. Si tengo que pagar consecuencias por eso, las voy a pagar, no tengo ningún problema. Estamos conversando con Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado. Marcelo, ¿cuál es la situación de los trabajadores del petróleo en La Pampa? Está complicado, hoy se está invirtiendo, no solamente en La Pampa, pasa en Río Negro y en algunos lugares en Neuquén también. Hoy las empresas productoras están apostando al no convencional, han hecho un abandono de los yacimientos prácticamente convencionales. Así que bueno, la situación tanto en La Pampa como en Río Negro y en algunos lugares de Neuquén, estamos viviendo esta situación que también acarrea mucho peligro para los trabajadores. Al no haber inversión, obviamente que las instalaciones se deterioran, las dotaciones son cada vez menos. Bueno, vamos corriendo riesgo en esto, ¿no? Yo no digo que no tengan que invertir en lo que les es más rentable. Lo que no tienen que hacer es abandonar los yacimientos, poniendo en peligro pocos trabajadores que quedan en lo convencional, ¿no? Uh-huh. Aquí en nuestra provincia, ¿cuántos trabajadores representa el sindicato? ¿O alrededor de cuántos? Alrededor de 600, compañeros. Me decía recién que, declararon una medida de fuerza y han sido llamados por el Ministerio de Trabajo. Sí. Bien. Y esto nos ha exhortado, ¿no? Claro, nos exhortó a una reunión, porque ¿qué vamos a conciliar? ¿La vida del compañero que se perdió? Eso no se puede conciliar, ya no hay manera de volver atrás. Lo que pasó, sí, hemos acatado porque entendemos de que esta grave situación va a hacer que tanto las productoras como el Estado nacional y provincial tomen cartas en el asunto. Acá tienen que tomar cartas en el asunto los que dan las concesiones, los que deben obligar a las empresas a invertir, no solamente invertir para producir, sino invertir para producir y para que los compañeros tengan seguridad, el Estado provincial. Las provincias son dueñas de los yacimientos, o sea, ellos concesionan. Entonces, tampoco se tienen que hacer los distraídos, ¿no? Pero ya te digo, no. Algunas provincias más que otras, pero creo que hace una hace falta que las provincias tomen carta en el asunto, y porque en definitiva son trabajadores de la zona, ¿no? Son trabajadores que van y vienen, están y trabajan en las tres provincias, y son personas, ¿no? Es la vida de una persona, más allá de donde sea, ¿no? Uh-huh. Marcelo, le agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés de La Pampa. No, el agradecido soy yo, que estén muy bien. Hasta luego.